Todos formamos parte de un universo que desconocemos profundamente, pero no por ello podemos ignorarlo. ¿Cómo le explicarías a un pez que vive en el fondo del mar que existen las montañas, la nieve? Es imposible, porque la nieve cuando cae entra en contacto con el agua y desaparece. Él nunca lo entendería. Estamos hablando de estados, vibraciones, energías, y tú estás a punto de descubrirlas. Bienvenido. Hoy más que nunca nos necesitamos unos a otros y seguir ayudando a las mascotas que más lo necesitan, porque juntos, en casa, la vida es mejor. Seguir ayudando a las mascotas que más lo necesitan, porque juntos en casa la vida es mejor. Mientras estaban muriendo cientos de miles de personas en todo el mundo, que la vida es mejor. Nos encontramos ante uno de los momentos más críticos de la historia, y las grandes corporaciones siguen lanzando mensajes para quitarle hierro, que tengamos miedo y sigamos consumiendo. Esto no es nada nuevo, lo llevan haciendo hace décadas, pero en esta situación es cuando hemos abierto definitivamente los ojos y somos legión los que tenemos la certeza de que nos están ocultando algo inverosímil y que al mismo tiempo pretenden hacernos creer que todo va bien. Pues Presente Perfecto Continuo surge a raíz de leer a grandes autores, también a maestros espirituales como Anthony de Melo, Jorge Lomar y principalmente Emilio Carrillo. María Ferrer, escritora del libro Presente Perfecto Continuo, que dio título a una de las canciones de mi último disco, 33, me habló de una entrevista concedida por Emilio Carrillo al canal Mindalia. La canción, titulada Sancho Panza, estaba escrita 2 meses antes, y sin embargo, gran parte de la letra y de las reflexiones de Emilio Carrillo y su entrevistador, Alfredo Alcázar, son prácticamente idénticas. Escuchen. ¿A qué nos enfrentamos, Emilio? Nos enfrentamos a un reto, Alfredo, con nosotros mismos. Pero lo más importante es ser conscientes de que ha llegado el momento de un compromiso y de una respuesta, no por casualidad, a estos tiempos, tradiciones antiguas, la denominaron la sala de los espejos. Recuerdo la tradición maya y otras muchas tradiciones. ¿Por qué la sala de los espejos? Porque se vería todo, por lo menos para los que tengan oídos para oír y ojos para ver, claro, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero la sala de los espejos es una estupenda metáfora para entender que todo será desvelado, todo lo que estaba oculto, todo lo que estaba velado, todo lo que estaba manipulado y escondido aparecerá ante nuestros ojos. Pero ojo, ojo, también nosotros mismos. Eso es lo que mucha gente llama utopía y es lo que justamente tenemos que perseguir, incluso en el peor de los casos, en el que ya la esperanza sea lo último que nos queda. Lo contrario, lo que tenemos ahora, lo que venimos y lo que tú vienes estudiando desde hace ya meses, es la distopía en lo que estamos, lo que se nos avecina, lo peor de lo que pudiéramos pensar puede estar a la vuelta de la esquina. Lo peor no fue la pesadilla, lo peor parecía real, se cumplió. Los peores presagios, profecías y bulos, la censura, el contagio. Hay un intento de dominio, hay un intento de engaño, de censura, de control, para dirigirlo simplemente a un entretenimiento lelo, a una distracción estúpida, para que la gente no utilice esas tecnologías en el movimiento de conciencia para conocerse mejor a ellas mismas y conocer mejor la realidad que nos rodea. Se cumplió, y uno a uno fuimos todos cayendo. Primero los del sur, que fueron la cobaya de tus anticuerpos. Indicó que en esta primera etapa se administrarán las vacunas a voluntarios sanos en Liberia, Sierra Leona y Guinea, donde el virus se está transmitiendo. No estoy diciendo nada nuevo, gracias por ponerme los pies en el suelo. Convencerme de que nunca saldremos de esto. Que sí, que sí era para tanto y mentirme a la cara y de lejos. Sancho y Panza son gigantes molinos de viento. ¿Qué hacemos con el miedo? Aquí estamos, enfrentándonos ahora a un adversario invisible, minúsculo, que ya era el mejor de los adversarios. Es que no se trata de otra cosa, no tenemos que inventar nada. Lo que tenemos que hacer es sacar hacia afuera lo que ya tenemos dentro. Y lo haces tú, lo hago yo, lo hacemos mucha gente y es de esa forma como nos convertimos en constructores, en creadores, en agentes activos de ese nuevo mundo y de esa nueva humanidad. Te estoy hablando de otra cosa, gracias por mentirme a la cara y de lejos. Sancho y Panza son gigantes molinos de viento. ¿O no lo está usted viendo? Hay personas que no lo ven, y lo digo desde el mayor respeto y con empatía, ¿eh? Pero hay personas que no lo ven. Hay personas que lo entreven, pero esconden la cabeza bajo tierra como si fueran un avestruz y no quieren ver. Son esos sordos porque no quieren oír, son esos ciegos porque no quieren ver. Un 1% de la humanidad tiene más patrimonio que el 99% restante.